Radio Ubrique Deportes. 6 y 18 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique, emisora municipal 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a tratar hoy varios asuntos de interés relativos al deporte ubriqueño, tanto de repaso como de antesala, lo que nos espera, lo que nos viene por delante, las citas que están programadas para fechas próximas. En lo que se refiere al primer concepto, a las citas que ya se fueron, que nos qué fue lo que nos dejaron, hoy vamos a hablar de fútbol, de ese partido que disputaba ayer el Ubrique Unión Deportiva Benjamín, en el que terminaba perdiendo por 1-0 y por lo tanto quedaba ya apeado, eliminado de la fase de ascenso a la preferente Benjamín. 1-0 fue el resultado en el partido que se disputaba ayer en las instalaciones del Cano, en la capital gaditana, en un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva demostró un buen nivel, estuvo el equipo a un nivel pues más que aceptable, y en cambio su rival no rozó ni por asomo el que mostró aquí en Ubrique. Aún así, fue capaz de llevarse la victoria, y el Ubrique Unión Deportiva, que gozó de ocasiones para haberle dado la vuelta al partido y también perdón, a la eliminatoria, ¿por qué no? Además de eso, ya por fin tenemos los resultados oficiales de lo que fue el primer trail Grazalema-Las Palomas, que se disputaba el pasado domingo en la localidad grazalemeña, en dos modalidades, la de 10 kilómetros y la de 25. Un ubriqueño vencedor en esa modalidad de 10 kilómetros, Antonio Santos Orihuela, pero el resto de corredores de nuestra localidad también tuvieron un papel destacado en esta cita que nos vamos a encargar de recordar dentro de un momento. Y del mismo modo también tenemos que hablar de ciclismo, porque el pasado domingo, ese mismo día, el domingo 18, el ubriqueño Jorge López Janeiro conseguía, en este caso, mantener la tercera posición en el Open de Andalucía de Rally BTT. Se celebraba la última prueba en Jaén, en la zona del Neveral, junto al Castillo de Santa Catalina, el cuarto rally BTT Sierra del Lagarto, quinta y última prueba del Open Andalucía, y Jorge López Janeiro terminaba quinto en su categoría Master 40 a 1:29 del vencedor. Con este resultado consigue, por lo tanto, mantener esa tercera posición, y es el segundo año consecutivo que logra subirse al podium del Open Andalucía de rally BTT en este caso. Además, hoy vamos a hablar de una de las pruebas que tiene lugar fuera de nuestra localidad, pero a la que más ubriqueños se suelen desplazar. Hablamos de la carrera por montaña de Alpandeire, que este año celebra su octava edición. Tres modalidades: la carrera por montaña de 25 kilómetros, la media carrera de 13 y además una prueba destinada a los más pequeños, la Peque Trail. Pues enseguida también vamos a conocer los detalles de una cita que tiene muy buena acogida entre los deportistas de nuestra localidad. De hecho, su organizador es ubriqueño, es Ildefonso Cózar, y de ahí pues que tenga también ese enlace, ese guiño a nuestro pueblo, a Ubrique. Y junto a esto tenemos que hablar también de fútbol. Atención, que este fin de semana no habrá liga local de fútbol como consecuencia pues del puente del Petaquero. No se celebra jornada, si lo hará la próxima semana. Y hoy se disputa también el último partido de la primera fase del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Va a enfrentar a las 9 de la noche al Caché Artesanos e Ibercumbre, equipos que militan en el grupo C de este Trofeo del Petaquero. Pues son algunos de los asuntos que queremos tratar en la jornada de hoy, jueves. Antes, unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Bar La Herradura, en Avenida Diputación, junto a la piscina. Somos especialistas en carnes asadas al carbón con el sabor más tradicional. Carnes ibéricas, ternera de retinto, carnes de caza, platos típicos de la sierra y nuestros exquisitos y exclusivos postres caseros. Hemos inaugurado un nuevo comedor donde puede celebrar sus momentos más inolvidables. Comidas de empresa, grupos de amigos, familiares, y ahora con el buen tiempo, disfruta de las noches en nuestra terraza con nuestro carrusel de tapas. Bar La Herradura, en Avenida Diputación. Le esperamos.

Ahora aprender inglés es más fácil que nunca con Multimedia English. En julio comienzan los cursos para la preparación de los exámenes oficiales B2 y B1. Curso intensivo de 60 horas en horario de mañana, de lunes a viernes, clases amenas y grupos reducidos. Infórmate en Multimedia English, en Ingeniero Ruiz Martínez número 87 o en los teléfonos 956-46-4488 o en el móvil 615-32-94-96. Plazo de matrícula ya abierto. Multimedia English, 20 años garantizando tu futuro. El domingo 15 de junio llega el quinto Pentatlón Raed Ciudad de Ubrique. 9 kilómetros de carrera a pie, 21 kilómetros de mountain bike, tiro al blanco con marcador a paintball, 200 metros de obstáculos y 4,4 kilómetros de carrera fluvial. La prueba deportiva más original de la Sierra de Cádiz. Quinto Pentatlón Raed Ciudad de Ubrique. Más información e inscripciones en pentatlonubrique.blogspot.com.es. Precio de la inscripción 15 euros. Los corredores locales podrán inscribirse en el Fogón del Metropol. Plazas limitadas a 100 participantes. Quinto Pentatlón Raed Ciudad de Ubrique. Colabora Ferretería Vicente, Peña Bética Rafael Gordillo, Prodeco Pinturas, Floristería La Margarita, Armería El Pinsapar, Davileto, Fornitura Sierra, RS Sport, PAP 7 Pecados, Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Seis y 31 minutos de la tarde, vamos a arrancar de inmediato. Ahora que escuchábamos hace poco pues la cuña del Brooklyn, recordar o destacar, anunciar que esta tarde arranca lo que es la liga local, esa liga local que bueno, ya intentó poner en marcha Brooklyn el año pasado. Estaba previsto su comienzo para el día 16, pero la primera jornada se ha programado para la tarde de hoy. En total parece que van a participar 4 equipos hoy a partir de las 8:30. En el pabellón polideportivo municipal de la pista izquierda se enfrentan Isaac 1-2-3 contra los Macacos y en la pista central Cabo Junior contra los Trombolicos. Y eso será en la jornada de hoy jueves y mañana también habrá jornada a la misma hora en la pista de izquierda a las 8:30 Isaac 1-2-3 Trombolicos y a la de la pista de la derecha los Macacos Cabo Junior. Eso ya decimos, liga local de baloncesto que supuestamente arranca en la jornada de hoy. Pero una cita de la que siempre estamos pendientes, aunque se celebra fuera de nuestra localidad, es la carrera por montaña de Alpandeiren, el bonito pueblo malagueño del Valle del Genal, donde todos los años pues acude un número importante de ubriqueños a participar en su carrera. De hecho, su organizador es ubriqueño, es Ildefonso Cózar, que lo tenemos precisamente, parece que no, que ya no lo tenemos, lo teníamos, pero ya no lo tenemos. Bueno, vamos a contactar con él. Decimos que el organizador es Ildefonso Cózar, como saben, ubriqueño de nuestra localidad, y que un año más se ha metido en la organización de esta carrera por montaña. En este caso, la octava edición de la carrera por montaña de Alpandeire. Parece que ahora sí tenemos a Ildefonso al otro lado del teléfono. Ildefonso, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Dentro de una semana llegará una nueva edición de la carrera por montaña de Alpandeire, la octava ya, que ha ido cogiendo cuerpo en estos últimos años hasta convertirse en, podríamos decir, en una prueba de referencia en la provincia de Málaga, con lo que ello significa, ¿no?, en una provincia con muchas y además importantes pruebas. Sí, la verdad es que ya el calendario de carrera por montaña está más que apretado. Y bueno, seguimos manteniendo ahí el huequecito y la verdad que hasta ahora los corredores están respondiendo todos los años, que es lo que hace que sigamos con ganas de organizarlo. Es difícil que una prueba popular como esta de Alpandeire, a 2 semanas vista de que se celebre, tenga ya todas las plazas de inscritos cubiertas, ¿no? Sí, la verdad que este año no esperábamos que se que se llenaran y también como abrimos el plazo de inscripción demasiado pronto para mi gusto, lo que pasa que bueno, este año estamos dentro del circuito de HG uh-huh. y más o menos nos marcaban la fecha de apertura, pero eso, yo esperaba que este año estuviese, al estar el calendario, yo te digo, más apretado, que nos llenáramos el cupo. Pero sí, que a día de hoy está completo y bueno, hay alguna gente esperando a que haya alguna baja, pero por ahora está la cosa complicada. Como tú dices, forma parte del circuito Sport HG Strength Trail Series, que en parte pues acoge casi todas las pruebas que organiza el Club Alpino de Jarapalo, llámase Calamorro, el festival, el Sierra Nevada Mountain Festival también, o el Cara a los Tajos. Y bueno, ahí se ha metido esta carrera de Alpandeire. ¿En qué va a consistir este circuito? Exacto, pues bueno, es un circuito, nos lo propusieron a finales del año pasado y lo formamos las cuatro pruebas, realmente son cinco porque el Mountain Festival de Sierra Nevada cuenta como dos pruebas, uh-huh. al ser el kilómetro vertical y el sábado y la carrera del domingo puntúan uh-huh. las dos pruebas. Y bueno, cada prueba tiene una puntuación según la clasificación general de la prueba, no por categoría, y al final de las cinco pruebas pues el corredor elige las cuatro mejores puntuaciones o si ha corrido solamente cuatro pruebas pues las cuatro que tenga, y bueno, hay un premio y un obsequio para todos los que terminen el circuito completo. Uh-huh. Bueno, y el que con pruebas consagradas como las que tú comentes, que entre también esta prueba de Alpandeire, supongo que significa también un salto cualitativo para la prueba, ¿no? Claro, la verdad que a nosotros nos sorprendió porque creemos que llevamos una línea diferente a las pruebas que nos acompañan en el circuito, ¿no? Las otras pruebas tienen un enfoque más competitivo. Exactamente, ¿no? Tienen otra filosofía, pero bueno, cuando hablamos con ellos dijeron que también querían que se abriera un poco más el abanico de estas pruebas a otro tipo de público, bueno, de otro tipo de corredores y que les interesaba también que entrara Alpandeire y por eso entramos. En fin, nosotros hemos mantenido la prueba de la corta, que no entra en el circuito, solamente puntúan los corredores de la larga, pero bueno, que dentro de lo que nosotros, por lo que organizamos la prueba y demás, creemos que la corta es casi lo que mantiene eso, la primera intención que tuvimos cuando empezamos a organizar esta prueba, que la gente se animara a correr por montaña. Porque no sé si poco quedará ya de esas primeras ediciones, o todavía se mantiene esa esencia de ser para muchos la primera o el primer contacto con las carreras por montaña. Claro, ya lo que pasa es que hay poca gente que no haya tenido que no lo haya hecho ya, ¿no? contacto, claro. Uh-huh. Lo que sí es verdad que hasta ahora las pruebas, y bueno, nosotros en el recorrido largo está el ejemplo, ¿no? Que se están poniendo cada vez más técnicas, más largas, las organizaciones pues intentan buscar pruebas que buscando una calidad de recorrido y demás pues se endurecen. Uh-huh. Y bueno, también hay una parte de los corredores que lo que buscan es un recorrido más asequible, que vienen a disfrutar de un día de una afición que les gusta y que lo que quieren es terminar la prueba sin terminar muerto, por decirlo de alguna manera. Claro, las pruebas ya se vuelven más exigentes, tanto para organizadores como para corredores, pero no podemos olvidar que precisamente Alpandeire nació mucho antes del boom de las carreras por montaña aquí en Andalucía, que es el que estamos viviendo ahora, ¿no? Exactamente, ya, bueno, pues si el primer año nos hubiesen dicho que íbamos a organizar ocho ediciones, no nos lo creemos seguro, porque bueno, el primer año fuimos, no llegamos a 100 corredores los que pasamos aquel uh-huh. día, sí. Y eso, la verdad que entonces era complicado incluso montar una copa andaluza de carreras por montaña, ya a la federación le costaba, uh-huh. pues cuanto más imaginarse eso, que ahora mismo hay pues 3-4 pruebas como mínimo cada fin de semana en Andalucía. Uh-huh. Hilde, ¿en el tema de participantes le ha venido bien el cambio de fecha a la prueba? Pues, hombre, en cantidad, pues, gracias a Dios todos los años hemos llenado, entonces no hemos notado mucha diferencia. Sí es verdad que ha cambiado parte de la gente. En la otra fecha teníamos había corredores que eran asiduos a la carrera que ahora no vienen por calendario o por algún otro motivo. ¿Y el perfil del corredor que asiste al Pandeire ha cambiado también? No, ese sí se mantiene yo, si cualquiera consulta la lista de inscritos, pues la élite, por decirlo de alguna manera, de las carreras por montaña en Andalucía, pues rara vez han corrido en Alpandeire. Los primeros años sí, por eso, porque eran muchas menos pruebas, y sí que venía, pero ahora mismo, pues por ejemplo, este fin de semana ese Gama, que pues gran parte de los corredores de primer nivel andaluces están allí corriendo. La semana que viene es el Campeonato de España, que también se desplaza la selección y demás. Entonces, todos esos corredores punteros no suelen venir aquí al Alpandeire. Y después también creo que la mayor parte de los corredores que vienen es por eso, casi por la tradición o el es una fecha que tienen marcada y que, bueno, no solamente la carrera, sino el ambientillo después de que pasamos aquí en el pueblo y demás. Bueno, centrándonos en la prueba, este año volvemos a contar con, bueno, vamos a contar con varias modalidades. Está la carrera por montaña de 25 kilómetros, la media carrera de 13 y además, para los más pequeños también hacéis un guiño, una peque trail, ¿no? Exacto, creemos que es algo que deberían de empezar a mover, no sé si la federación o alguien, pero deberían de, ya que a los adultos los hemos empicado, por decirlo de alguna manera, las carreras por montaña, pues ahora habría que hacer algo con los niños que también demandan, cuando vienen al pueblo. Habéis visto que esta carrera es muy familiar, vienen muchas familias completas a pasar el día, y claro, los pequeños, pues 2 horas y media o 3 horas que están esperando a los padres que hacen el recorrido largo, se les hace largo. Antes hacíamos algunas actividades de juegos y demás, pero bueno, qué mejor cosa que difundir entre los niños las carreras por montaña también. Y hemos creado son 3 circuitos pequeños, el más largo es 1,5 kilómetros para los que vienen de 12 a 14 años, y los más pequeños corren en casi 450 metros más o menos, pero bueno, por lo menos se ponen el dorsal, ya tienen su cosilla de entrar en la meta, van a recibir el mismo regalo que los corredores adultos, y bueno, pues por lo menos que se entretengan y disfruten también del día de deporte. Bueno, cuéntanos, ¿cómo queda este año el recorrido de la carrera por montaña y de la media carrera? Pues este año mantenemos ya el mismo recorrido del año pasado. La idea es no variarlo, a no ser que algún día nos restringan el paso por un coto que hay en el recorrido largo, pero volvemos a mantener el mismo recorrido. Y bueno, si queréis lo repasamos un poco así por encima. El recorrido largo comienza con 5 kilómetros un poco más asequibles por la parte baja del pueblo, que era lo que desde el origen de la carrera de Alpandeire se ha utilizado para el recorrido, y a partir del kilómetro 6, que vuelven a pasar por el pueblo, ya nos subimos a la parte alta del término municipal, que es más o menos paralelo a la carretera que entra a Alpandeire desde Ronda. Sí, sí. Y bueno, ese tramo sí, aunque hay gran parte del recorrido que va por carril, sí que hay tramos de piedra suelta y de caliza, que bueno, para los corredores de Ubrique no es ninguna novedad, porque sí que estamos acostumbrados a movernos por ese tipo de terreno, pero quien viene de más de Sevilla, de Jerez y demás, que sí están acostumbrados a los carriles, pues los trocitos de piedra esto le fastidian un poco. Y después de esta subida, porque todo este tramo es subida hasta el kilómetro 11, tenemos una bajada muy larga de 3 kilómetros prácticamente, muy corrible, porque es un carril que está casi perdido, pero el firme es muy liso. Y bueno, no tiene nada que preocupante, pero bueno, al ser una bajada tan larga y recta, si el corredor se deja ahí, pues sí que muscularmente el año pasado lo notaron muchos de los corredores que iban delante. Después de esos 3 kilómetros enganchamos un senderito, una de las partes más bonitas de la prueba, que va por una zona de encinas y un arroyo. Volvemos a subir por una sendita de piedras hasta llegar al carril por el que salimos antes del pueblo, y hacemos otra bajada larga de 1,5 kilómetros más o menos, pero ya por una casi campo a través, está balizado el camino, hasta llegar al camino que une Alpandeire con Atajate. Que ahí volvemos a coger carril, tenemos una subidita de 1,5 kilómetros más o menos, que ya pesa en las piernas, porque estamos hablando del kilómetro 20 aproximadamente. Y desde esa subida bajamos un poco, unos 200 metros, 300, y enganchamos la última subida, que son 3 kilómetros, casi 3 kilómetros y medio, de un sendero a la sombrita, fresquito, pero eso, en el kilómetro 22 ya que va el cuerpo un poco fastidiado. Uh-huh. Y nada, con esa subida ya llegamos al Pandeire, y el último tramo es la última subida esta dentro del pueblo que ya nos da la puntilla. ¿La media carrera por montaña comparte, digamos, recorrido hasta ese kilómetro 13? Exacto, la media carrera lo que hacemos es evitar toda la parte dura, lo más duro de la carrera, la subida esta que comentaba antes, que nos llevaba hasta el kilómetro 11, y la bajada larga de 3 kilómetros no es el tramo que no utiliza la carrera corta. Por lo demás es el mismo recorrido, pero a la inversa. La parte final de la carrera corta es el inicio de la carrera larga. Ajá. Y, por tanto, podríamos decir que de la larga la parte más dura es esa primera mitad de carrera, donde, bueno, viendo el perfil no se para de subir, o después esperan alguna sorpresa. Bueno, después espera el último tramo de carrera, si no has reservado y vas jugándote algo, sí que te puede pesar, porque, ya te digo, es una última subida, sobre todo el último kilómetro y medio, es una subida fuerte y constante que pesa ya lo que traes encima. Bueno, también en esta carrera no solo se destaca la subida, porque la bajada parece que hace más daño, ¿no?, en las piernas que incluso la subida, ¿no? Sí, por lo que nos comentaban el año pasado los corredores que iban llegando a meta, la bajada, al ser tanto tan corrible, pues bueno, si te dejas ir, la musculatura lo sufre también. Además, contáis con 2 puntos de corte en la prueba. Sí, vamos, el punto de corte es porque hay que poner alguna hora para recoger habituallamientos y demás. Nosotros, de las veces que hemos hecho el recorrido y demás, la hora de corte prácticamente se cumple si haces la prueba andando sin perder mucho el tiempo, que no es que sea una hora de corte muy exigente. Lo que pasa que, digo, tenemos que poner alguna hora porque a la gente que está, a los voluntarios que están en el recorrido y demás, también tenemos que decirle a qué hora van a terminar, entonces por tener un poco de orden, pero que no es tan exigente como podría parecer. Hilde, los primeros años contabas con, como hemos comentado antes, con una alta participación de ubriqueños. ¿Se sigue manteniendo? Sí, bueno, ha bajado un poco respecto a otros años. Me imagino que también por eso, por el número de carreras. Pero bueno, sigue siendo yo creo que la localidad que, quitando Málaga, que es una, bueno, la población es muchísimo más alta que Ubrique, y sí que ha habido en Málaga capital una gran afluencia de corredores, pero yo creo que es el pueblo del que más corredores recibimos. Precisamente de Málaga y la Costa del Sol, al principio se resistían, ahora sí que forman el grueso, ¿no?, de participantes. Exactamente, es verdad que en la Costa del Sol ha habido un boom, han aparecido muchos clubes nuevos y demás que se mueven mucho y ahora sí aparecen más por las pruebas que hay por aquí por la serranía. Pero ya te digo que sería Málaga capital en algún caso que vengan 4 o 5 corredores más que de Ubrique, pero las demás localidades no. Bueno, vamos, por darte números más o menos, ¿sí? Mira, en total vienen 63 ubriqueños y ubriqueñas a correr el sábado que viene. 6-3, ¿no? Y 6-3, exacto. 30 para la carrera corta y 33 para la carrera larga. Son 16 mujeres que creo que también debemos estar orgullosos de, siempre hablamos del nivel de los corredores de Ubrique, y bueno, 16 mujeres, teniendo en cuenta que en la carrera larga van a correr 30 mujeres, pues da que pensar también eso, que tenemos un porcentaje de mujeres corriendo en Ubrique del que tendríamos que estar orgullosos también. Sí, es una tendencia que ha caído aumentando, se ha ido dando en los últimos años, y no sé si solo es las ubriqueñas o a nivel general las carreras de montaña, parece que cada vez se van, digamos, apuntando más mujeres, ¿no?, a esta modalidad deportiva. Sí, claro, en la carrera corta, que tenemos 110 inscripciones, 54 mujeres creo que hay inscritas en la carrera corta, que es casi el 50% de los inscritos en esta prueba. Eso antes era impensable, vamos, que que tuviésemos casi 100 mujeres inscritas entre las dos pruebas. Pues una cosa de la que nosotros nos alegramos mucho, porque no entendíamos el por qué la mujer era tan reacia a participar en este tipo de pruebas, y ahora pues ya se está poniendo al nivel de los hombres también. Yo creo que esto es como todo, al final las primeras han roto ya la barrera, han visto, han quitado el miedo de ese, y sí que eso, que al final yo creo que las mujeres van a llegar a pasarnos a los hombres al paso que vamos, sobre todo en las distancias largas. Debería, porque son mayoría, hay más mujeres que hombres, ¿no? Hilde, ¿qué es lo que le ha permitido a esta carrera de Alpandeire crecer de esta manera en estos años, evolucionar de esta forma? Yo creo que, sobre todo, que el cariño y las ganas que le pone la gente del pueblo para que salga adelante todos los años, porque yo soy más o menos la cabeza visible de la prueba, pero sí que es verdad que aquí hasta ese año hemos tenido que crear un club por el tema del ultra, que sí que hacía falta tener una entidad que organizara, pero aquí en Alpandeire se ha estado organizando sin club y sin nada, a través del apoyo del ayuntamiento y la ayuda de los vecinos. Y es verdad que ha ido creciendo tanto en corredores como en las ganas de la gente del pueblo de que siga la prueba adelante. Claro, porque para Alpandeire es todo un día de fiesta, porque es nada más que la cantidad de gente que entra ahí ese fin de semana entre corredores y acompañantes casi que igual o duplica la población del pueblo, ¿no? Bueno, este año hay más de 400 corredores que casi duplica el número de habitantes de Alpandeire. De ahí que se vuelque pues todos los vecinos. Bueno, cuando hemos tenido la ocasión de estar allí, pues es palpable, lo hemos visto allí directamente, todo el pueblo volcado con la prueba y muy acogedores con los corredores. Sí, la verdad que el otro día, hablando con un corredor que vino a entrenar por aquí, decía que claro, ahora ya la prueba sí se ve con más forma de carrera, por decirlo de alguna manera, pero los primeros años que en infraestructura y en, sobre todo en práctica de los voluntarios, a la hora de sacar la prueba adelante, pues estábamos más verdes. Y la gente en las casas, pues bueno, han llegado a sacar mangueras a la puerta para que la gente los años estos que nos llovió, tuvimos 3 años seguidos lloviéndonos, pues para que se quitara la gente el barro, invitaban a que entraran dentro de la casa a ducharse y a cambiarse. En fin, que creo que eso es lo que hizo que la prueba también se ganara el cariño de los corredores, ¿no?, a nivel andaluz. Bueno, Hilde, recuérdanos, ¿cuál es el cuadro de horario de la prueba? ¿Será el sábado 31, el próximo sábado, y más o menos qué horario barajáis? Pues a las 8 de la mañana abrimos la entrega de dorsales, también se podrán recoger el viernes por la tarde para la gente que esté por aquí ya el viernes, hasta las 9 y cuarto de la mañana entregamos dorsales, a las 9 y cuarto es la charla técnica o los últimos consejos para los corredores, a las 9 y media es la salida de la carrera larga y a las 9:40 la carrera corta. Y después, a partir de las 10 de la mañana, pues haremos las 3 salidas de la Peque Trail. Bueno, ya para ir despidiéndonos, antes que nada recordar pues que hace unos cuantos días, unas semanas, la Gran Vuelta Valle del Genal dejó la última noticia, digamos, y es que este año recibe el espaldarazo de la Federación, porque va a ser Campeonato de Andalucía del Ultra Trail, ¿no? Sí, nos lo confirmaron hace pues un mes más o menos y la verdad que sí, nos ha hecho mucha ilusión porque, bueno, el segundo año y que la Federación se ponga en contacto con nosotros para que seamos Campeonato de Andalucía y demás, pues la verdad que alegra, es señal de que el año pasado hicimos las cosas bien. Ya decimos, todo un espaldarazo a los organizadores. En principio, el de este año será similar el recorrido al del año pasado, ¿o habrá algunos cambios? Hemos incluido un sendero que hay que se llama los Riscos de Cartagima. Hay alguien que haya venido por aquí a hacer senderismo, lo habrá visto, porque es de los más visitados, y que son unos 4 kilómetros más lo que entra en el recorrido, pero estamos todavía en fase de negociación, por decirlo de alguna manera, con el tema del molino del capitán, del cortafuego famoso del año pasado, que al ser parte de un coto, pues coincide con la fecha de las cacerías y demás. Exacto, y ahí estamos a ver cómo lo podemos cuadrar, porque, bueno, este año el paso por el cortafuego es a primera hora del sábado y pasará todo el mundo más o menos continuo. Entonces, a lo mejor por ahí podemos conseguir que sí que nos den el permiso. Al no estar todo el fin de semana abierto, pues estamos a ver si lo terminamos de concretar el permiso. Uh-huh. Pero la, por lo demás sí es el mismo. La fecha es el último fin de semana de octubre, ¿no? Exacto, el último fin de semana y, uh-huh. y igual, la salida será la mañana del sábado a las 6 de la mañana hasta el domingo a las 12. Uh-huh. Pues ya saben, eso será, queda muchos meses todavía para eso, porque sí. lo más cercano lo tenemos la semana que viene en Alpandeire, en ese valle del precioso Valle del Genal. Es octava edición de la carrera por montaña de Alpandeire. Lo dejamos aquí, Hilde, dándote las gracias por habernos atendido y nada, deseando toda la suerte del mundo, tanto a ti como a tus colaboradores y compañeros para esta prueba que, como decimos, ya ha cogido hasta solera y es una cita obligada para muchos ubriqueños, ¿eh? Pues nada, muchas gracias a ustedes, como siempre, por acordarse de nosotros y de esta prueba. Y nada, agradecerle a todos los corredores de Ubrique la aceptación que y la respuesta que tienen siempre con esta prueba. Nada, muchas gracias, Silde. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Seis y 54 minutos. Bueno, recordamos una cosa que ha puntualizado Ildefonso Cózar referente a las carreras por montaña, y es que precisamente la semana que viene, el sábado será esta de Alpandeire, pero el domingo va a tener lugar el Campeonato de España de Carreras por Montaña en línea individual y por selecciones autonómicas. La décima, Camille Estrén, una prueba de 31,6 kilómetros, que va a tener lugar o se va a celebrar en Isaba, en Navarra, en el precioso Valle del Roncal, que va a coger este campeonato de España. La verdad es que el entorno no desmerece para nada el nivel que se va a encontrar o se va a poder ver allí en ese campeonato de España. Y bueno, nosotros incluso en nuestra sección de refugio dedicamos una entrega al valle, a este valle de Roncal, que desde luego la comarca de Roncal que merece la pena, tanto cultural como natural y ahora pues también deportivamente. Y ya que hablamos de este tipo de pruebas de carreras por montaña, vamos a quedarnos con las clasificaciones oficiales que por fin nos han llegado ya, o por fin las han hecho públicas, mejor dicho, el responsable de la Federación Andaluza de Atletismo, del primer trail Grazalema Las Palomas, que se celebraba el pasado domingo en la localidad grazalemeña en dos categorías o dos modalidades, una de 10 kilómetros y otra de 25. Destacar en principio pues que en la categoría o en esa distancia, en la distancia corta de 10 kilómetros, la victoria fue para un ubriqueño, para Antonio Santos Orihuela, que se llevaba la victoria con 53 minutos 46 segundos. Segunda posición para Alberto Gamero Benítez, 54-17, aunque la verdad que dio la sensación de que Alberto Gamero llegó más cerca del tercero, de Francisco Cantalejo, con 57-40, que del propio Miguel Santos Orihuela. Parece que la distancia en tiempo fue mayor que la que refleja esta clasificación. Por lo tanto, ya decimos, Alberto Gamero Benítez, segundo clasificado, 54-17, y Francisco Cantalejo, tercero, con 57-40. Dentro de esta categoría también destacada la actuación de Antonio Moreno Domínguez, corredor ubriqueño de las Nutrias Pantaneras, que llegaba en la cuarta posición de la general con un tiempo de 1 hora 3 minutos 45 segundos. Y pero es que también la sexta plaza sería para otro ubriqueño, para Pedro Sánchez Rosado, con 1 hora 8 minutos 42 segundos. Y además un tiempo, una posición que le servía para llevarse la victoria en la categoría junior masculino. No lo tuvo difícil porque era el único junior masculino que estaba presente en esta carrera. Y también destacamos ya lo que hicieron el resto de corredores ubriqueños, como David Vulpe Solano, que conseguía la posición 28ª de la general con un tiempo de 1 hora 30 22, 30 minutos, 22 segundos. Por lo tanto, podemos hablar de que Miguel Santos Orihuela se llevaba la victoria absoluta, en este caso de la prueba, la victoria en su categoría, absoluto masculino. El podium también para, por lo tanto, Pedro Sánchez, esa victoria en categoría junior masculino, séptima posición de la general. Nada más y nada menos. Y por otra parte, también tenemos que hablar de la carrera larga, como no puede ser de otra manera. Una carrera larga en la que dominó de principio a fin, dominio aplastante de Zaid Aimalé, el año pasado campeón de la Copa de España de carreras por montaña y por lo tanto el principal favorito. La verdad es que hubo mucha diferencia aquí, hubo un dominio aplastante del corredor marroquí. 2 horas, 16 minutos, 47 segundos fue el tiempo que empleó para esos poco más o poco menos de 25 kilómetros. Segunda posición para el corredor de Benojan, David Navarrete, 2:35.03, pues calculen, casi en este caso, más de un cuarto de hora de distancia del vencedor de la prueba. Estamos hablando de David Navarrete, 2:35.03, que es otro corredor muy destacado del panorama andaluz. Y en este caso la tercera posición se iría para Pablo Gálvez Jiménez, que marcó un tiempo de 2:51.43. Fue el podium de la general. Detrás, justo en la cuarta posición, entraba otro ubriqueño completando una gran actuación, en este caso Daniel Román Aguilar, 2:54.50 fue el tiempo marcado por Daniel Román. Hubo más ubriqueños, posición novena de la general para Sergio Martínez Escribano, 3 horas 10 minutos 23 segundos. Decimosexta posición con 3 horas 19 minutos 16 segundos para David Pérez Lobato. 27º mejor tiempo para Juan Antonio Moreno Romero, que además se llevaba la victoria en su categoría en máster masculino. 28ª posición para Juan Jesús Lobato Moreno, con un tiempo de 3:38.29. En la 34ª posición, Carlos Javier Arenas Chacón, 3:43.32. Y en la 44ª plaza, Francisco Javier Flores Frías, con un tiempo de 4 horas, 2 minutos, 35 segundos. Y esto pues ha sido resumen, en lo que se refiere a los tiempos, de lo que hicieron los ubriqueños en el pasado domingo, en esa prueba que se celebraba, como decimos, en la localidad de Grazalema. Y puestos a recordar lo que nos dejaba el fin de semana, ya vamos cerrando eventos que todavía no habíamos tratado o que, bueno, nos había dado tiempo a analizarlo. Nos quedamos ahora hablando de ciclismo, porque el pasado, ese mismo día, ese domingo 18, se celebraba la última prueba del, en este caso, del calendario, la última prueba del calendario del Open Andalucía de Rallys BTT. La prueba se celebraba en Jaén, en la zona conocida como el Neveral, junto al Castillo de Santa Catalina. Y era la quinta y última prueba del Open Andalucía de Rallys BTT, a la que llegaba el ubriqueño Jorge López Janeiro, con opciones de mantener la tercera posición del podium en categoría Master 40. Pues bien, en este caso, como decimos, en el cuarto Rally BTT Sierra del Lagarto, que es como se llamaba esta prueba, y que venía a cerrar ese calendario del Open Andalucía BTT, el ubriqueño Jorge López Janeiro logró mantener esa posición del podio en la clasificación general, hablamos, gracias a una quinta posición en la prueba a 1 minuto 29 segundos del vencedor, José Julián Barón Juste. Pues esa quinta prueba le servía, en este caso, le servía pues para mantener esa tercera posición del podio. En lo que se refiere ya pues a esas clasificaciones, como decimos, en categoría Master 40, la victoria fue, como hemos comentado con anterioridad, para José Julián Barón Juste, que se llevaba la victoria con un tiempo de 49 minutos 50 segundos. Segunda posición para Mario Arjona, 50-09. Tercera posición, Manuel Rojo Nieto, 50-24. Cuarta posición, José María Fernández Rodríguez, el bombero de Arcos, 50-32. Y quinta posición para Jorge López Janeiro, 51-14. Como vemos, los tiempos muy muy parejos, al menos hasta Jorge López Janeiro, entre esas quintas cinco primeras plazas de la general. Pues muy bien, pues que, como decimos, en este caso, pues tenemos, por un lado, a Jorge López Janeiro en esa tercera posición de la categoría Master 40, y a José María Fernández en la primera, que es como ha terminado ese podium de la general. Siempre, volvemos a insistir, hablamos de esa categoría, de la categoría Master 40. Oficialmente, pues en la federación tampoco, como decimos, se decantan por las pruebas. Son cinco pruebas las que se han disputado o las que hay constancia hasta ahora. Y es José María Fernández, como decimos, el vencedor de este año del Open Andalucía BTT Rally. Segunda posición para Manuel Rojo Nieto y esa tercera para Jorge López Janeiro. Pues una muy buena noticia. Esa por segundo año consecutivo, por lo tanto, consigue repetir podium en una prueba regional, en una competición regional como este Open de Andalucía de Rally BTT, que, como decimos, es la quinta prueba y última ya, por lo tanto, de la modalidad. La quinta y última prueba de la modalidad. Nosotros, bueno, esta clasificación que tenemos aquí delante no coge todavía los datos de lo que ha sido esta última prueba. Tenemos hasta las cuatro que se han celebrado, por eso pues no podemos decir la diferencia de puntos entre uno y otro. Lo que estaba claro es que, viendo esto, pues en este caso José María Fernández Rodríguez lo tenía casi asegurado esa posición. Con esos 915 puntos, 835 Manuel Rojo y 648 Jorge López Janeiro, que solo tuvo que temer el papel de Javier Cano, en este caso, que era el que podía arrebatarle, en este caso, esa tercera posición. Pero Javier Cano quedó en sexta posición en esta prueba, justo por detrás de Jorge López Janeiro, que suponemos que iría sobre todo a asegurar ese tercer escalón del podium de la categoría Master 40. También recordar, ya que hablamos de ciclismo, antes de entrar en el fútbol, que este fin de semana, este domingo, se celebra la segunda marcha cicloturista Antonio Piedra Gran Fondo Vuelta a la Ribera, una prueba cicloturista de 150 kilómetros que va a tener lugar en Sevilla y en la que van a participar cuatro ubriqueños: Paco Benítez Calvo, Francisco Javier García Frías, Juan Alberto Gago y Rafa Rincón, los cuatro componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique, que van a estar presentes en, bueno, y otros equipos, porque, por ejemplo, Paco Benítez tiene otro equipo, o este año compite con otro equipo, o Rafa Rincón, que también este año milita en el Centauro. Pues estos cuatro ubriqueños van a estar presentes en esta prueba y digamos que va a ser la primera de un calendario apretado que viene ahora con participación ubriqueña en cicloturista, porque la próxima semana, el día 31, se celebra la sufrida. El siguiente, la localidad de Olvera va a acoger el Campeonato de Andalucía de Ciclismo en Ruta, que incluye el viernes la contrarreloj individual y el sábado y el domingo la prueba en ruta, dependiendo de la categoría. El domingo será para los juniors y los cadetes y el sábado pues para el resto de categorías. Y el siguiente fin de semana, o sea, el 14, tendrá lugar la nueva edición de la Patacabra, la prueba que organiza la cicloturista, en este caso que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique, será la 14ª edición, y de la que vamos a hablar precisamente en la jornada de mañana. La jornada de mañana, viernes, daremos todos los detalles de lo que va a ser esta prueba, de la que podemos adelantar que van a haber dos distancias, en este caso un recorrido largo de 155 kilómetros y otro corto de 115. Pero como decimos, esto ya será para la jornada de mañana. Recordar también que precisamente este fin de semana se disputa la Maratón por Montaña de Cegama-Izcorri, 42 kilómetros y 5.472 metros de desnivel acumulado, que forma parte de la Skyrunner World Series 2014. En esta prueba va a participar el ubriqueño Víctor Chávez. Es una prueba en la que es complicadísimo estar entre ese grupo de elegidos que participan, ya que las inscripciones están muy, muy limitadas. Cambiamos de asunto, nos quedamos con el fútbol, lo adelantamos en nuestro sumario. El Ubrique Unión Deportiva pone fin, el Benjamín pone fin ya a su periplo en la fase de ascenso a la Preferente Benjamín. En este caso lo tenía complicado, tenía que remontar el 2-3 del partido de ida ante el Club Deportivo Géminis San Miguel y, bueno, jugaba ayer en Cádiz, en las instalaciones del Cano, y caía por 1-0. Un partido en el que el conjunto ubriqueño entró muy concentrado al mismo y estuvo una primera parte en la que estuvo a buen nivel, un partido controlado, un campo muy pequeño para lo que están acostumbrados, y el equipo antes del descanso que gozó de dos ocasiones clarísimas, dos ocasiones muy claras para haber inaugurado el marcador y haber puesto pues la eliminatoria o haberle dado a esa eliminatoria ese toque de emoción. Pues no pudo ser, no se tuvo esa festividad, y en la segunda parte el conjunto del Géminis San Miguel, que en ese primer periodo no estuvo al nivel que por ejemplo demostró aquí en Ubrique, no fue un buen partido en líneas generales del conjunto gaditano, pero en la segunda parte parece que entró con otro chip, apretaron más a Ubrique Unión Deportiva, más fuerte, fueron con ideas más claras de sentenciar la eliminatoria. El Ubrique Unión Deportivo, por su parte, lo referente al apartado táctico, Antonio Barragán, viendo que con ese empate a cero no le servía para nada, tenía que ganar y además necesitaba meter goles para que el gol a veras pues se quedara a su favor, como decimos, dejó atrás a un solo hombre, un solo jugador, e intentó buscar con más ahínco la portería rival. Esto fue aprovechado en una contra muy bien llevada por el equipo del Géminis para, a los 10 minutos del partido, poner el 1-0 en el marcador. No se vino abajo, el Ubrique Unión Deportiva siguió buscando la portería, pero creó ocasiones, tuvo alguna que otra, pero no logró ya conseguir al menos el empate. El equipo local, que estuvo, o lo tuvo, el Ubrique Unión Deportiva, mejor dicho, metido en su área, defendiendo y con esas rápidas salidas a la contra, pero finalmente ya el marcador no se moviría. Destacar que, por lo tanto, este perdón, es el último partido oficial del Ubrique Unión Deportiva Benjamín, que va a seguir estrenando durante esta semana, y el próximo día 7 ya la dará por cerrada con ese encuentro o ese torneo, perdón, ese trofeo que va a disputar, trofeo amistoso que disputará en la localidad vecina del Bosque. A pesar de todo, a pesar de esta eliminación en esta fase de ascenso, las primeras de cambio, recuerden que de haber ganado todavía tendría que haber disputado otra eliminatoria y para conseguir ese ascenso, como decimos, que a pesar de quedar eliminado, no emborrona para nada la gran temporada realizada por este equipo, que ha conseguido quedar subcampeón de su categoría, ser además el equipo menos goleado del grupo, entre otras cosas, y completar una excelente temporada a la que le ha faltado pues esa guinda del pastel, o ese broche de oro, como ustedes quieran decirle, que hubiera sido el ascenso. Muy complicado, sobre todo en esta categoría. Lo podemos ver, por ejemplo, en las categorías juveniles, la categoría juvenil ha logrado el ascenso este año, y el que viene pues prácticamente va a cambiar toda la plantilla. El equipo que tiene que jugar en primera provincial va a ser un equipo que va a venir de cadete, una plantilla totalmente nueva, y pues imagínense el choque que puede ser, ¿no?, el encontrarse ahora en una categoría más exigente, supuestamente. Pues si eso en categoría juvenil, en categoría benjamín, ese cambio es más brusco, se nota mucho más, hay mucha diferencia entre los equipos de un año para otro. Por eso ahí radica ese valor que tenía ese ascenso para el Ubrique Unión Deportiva en esa categoría benjamín. Por cierto, que también, ya que hablamos de fútbol, comentar, que en la jornada de hoy, esta tarde, pues se disputa lo que va a ser el último partido ya de la primera fase del 33º Trofeo del Petaquero de Fútbol 7. El partido que queda es el correspondiente al Grupo C, que enfrentará a Caché, Artesanos e Ibercumbre. Partido que tiene previsto que se celebre a las 9 de la noche. Este es el grupo en el que tan solo hay 3 equipos, por lo tanto es el único encuentro y con el que se cierra esta primera fase. La siguiente fase, la fase final, arrancará ya la próxima semana, en este caso desde el martes. Normalmente se juega los lunes, pero el lunes que viene, como saben, es festivo. El martes y el miércoles se disputarán los cuartos de final, las semifinales se jugarán en la jornada del jueves, y el viernes a las 9 de la noche se jugaría la finalísima, con lo que ya se daría por cerrado este 33º Trofeo del Petaquero. Siete y 15 minutos de la tarde, nosotros nos despedimos ya, llegamos al límite de nuestro tiempo, volveremos mañana con la agenda deportiva del fin de semana y hablando, como hemos adelantado antes, de esa 14ª edición de la cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. Vamos a dar ya la información necesaria para aquellos que van a participar, aquellos ciclistas de nuestra localidad, que van a ser también muy, muy numerosos. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.